El FAO se diseñó como frente para luchar contra Mea San Javier en San Luis Potosí. Esa es su función, ese es su diseño estructural. La MEA no tiene permiso. En primer lugar, te digo, todavía el 10 de noviembre del año pasado, le ordena al gobernador y al presidente municipal que la MEA no puede trabajar. Se amarró. Porque una orden sale de todavía del noveno tribunal colegiado en México, ¿no? ¿Y qué? Pues no pasa nada. Ahorita en estos momentos tenemos dos amparos que ya nos dieron la suspensión. Uno que mete personalismo ecológico, que es una parte del FAO, y otra por habitantes del poblado de Cerro San Pedro, porque la minera implementa un plan para tumbar el decreto que le prohíbe trabajar ahí en San Pedro. ¿Sí? Es tan sencilla la cosa. Que hay un decreto que dice que esa es una zona de preservación de la vida silvestre. El mismo decreto dice que no puede instalarse allí ningún tipo de industria. Es un estudio muy amplio, muy puntual, cuya tendencia es la de darle un uso de suelo adecuado, no nomás a San Pedro, sino a la ciudad capital, a su municipio y a todos los municipios que conurbados, ¿verdad? Porque ese mismo decreto dice que no se puede instalar ahí ningún tipo de industria. ¿Sí? Dice, y ahí aclara, y dice, y menos la minera metalúrgica por ser una de las más contaminantes. ¿Sí? Y explica, bueno, pues que como los vientos dominantes vienen de la sierra para acá, esa zona es de preservación para formar un pulmón para proteger a la ciudad de los contaminantes. ¿Sí? Que si uno se instala en ese lugar, ¿verdad? Todas las emanaciones de gases, ¿a dónde irían? Para la ciudad. Todas las aguas residuales de cualquier industria, no nomás de la minera, cualquier tipo de industria que genera aguas residuales, por la altitud que hay, en diferencia entre la zona decretada y la ciudad capital, te decía que hay 250 metros, un cuarto kilómetro de desnivel. Entonces todos los corrimientos superficiales o subterráneos irían a dar al acuífero o para la ciudad. Una serie de contaminantes de metales pesados. La empresa minera únicamente lo que hace es extraer el oro y la plata. Pero el proceso que sigue ella es el de lixiviación a montones. Esto es, le tumba 80.000 toneladas de aire al cerro, separa los sulfuros, ¿verdad?, que no son lixiviables, y el 40%, o sea 32.000 toneladas, los tritura y los deposita a 8 kilómetros de la ciudad capital. Ahí están los pasos de lixiviación, que son 98 hectáreas. De 1 millón de metros cuadrados, ¿no? Ahí deposita 32.000 toneladas diarias de material y le aplica 32 millones de litros de agua mezclados con 16 toneladas de cianuro de sol. ¿Sí? Esa mezcla lo que hace es penetrar en la roca y extrae. El cianuro extrae como 20 y tantos elementos de los que conocemos hasta para ir con los elementos de los 112. Pero ahí no hay los 20 y tantos, pero si hay 10 como cadmio, magnesio, hierro, cobre, plomo, todos esos metales son lixiviables, los extrae. Entonces, esa mezcla escurre y cae al fondo de las pilas de mineral. Entonces, cae y abajo ponen unos plásticos para que escurre el agua. El patio tiene una inclinación, escurre el agua y cae a una canaletas. Y esas canaletas lo llevan unas piletas. Y ahí cae todo el agua, ya le llaman a ellos preñada, la solución preñada de metales, de los que se lixivian. Ahí va el oro, la plata, el cobre. Pero como a la empresa le interesa únicamente el oro y la plata, con zinc, a base de zinc, el zinc separa del cianuro el oro y la plata. Y ahí deja todos los demás metales pesados, ¿no? Como el plomo, el mercurio, el magnesio y todo esto. Ahí los deja, los saca, los extrae y eso es lo que aprovecha, ¿no? Ahí mismo los funden y ya sacan los lingotes de doré. El doré son lingotes de oro y plata revueltos. Pero entonces todos esos, y esos lodos los avientan, esos lodos recuperan una parte del agua, la recuperan, la reciclan, pero sacan los lodos y luego los tiran a la intemperie, a cielo abierto. Y esa agua son puros metales pesados. Cuando llueve toda esa agua, o la humedad, ¿a dónde va a dar? Se percola. Sí, entonces ya no lleva prácticamente cianuro. lo que lleva que va saturada de metales pesados, y esos metales van al acuífero. ¿Sí? El acuífero, la minera hace un estudio y dice que bueno, pues que es una zona de recarga, acepta, ¿verdad? Que pero no va a, ver, no va a llegar esa agua al acuífero, porque la capa superior ya hace un análisis estratigráfico del suelo. La primera capa es de piedra caliza, muy porosa. Dice, ahí sí va a percolarse fácil el cianuro con el agua y los componentes que lleve, químicos. Luego llega a otra capa de material graduado, arenas y gravas. Está peor, es un sedazo, ¿no? Llega. Pero la tercera capa esta es de roca ígnea, ¿verdad? Y es muy impermeable. O sea, aquí cae y ahí no va a pasar. Dice que ahí no va a pasar. Pero la universidad hace unos estudios. Un investigador, un geólogo, hace un estudio por su cuenta y dice, exactamente, la mina tiene razón, ahí están distribuidas las capas geológicas. Estratégicamente así es. Nada más que hay un detalle. Sí pasa por la primera y llega a la segunda y ahí se detiene en la segunda capa del material que se detiene. Ese material no está compactado, no está consolidado. ¿Por qué? Porque esa es una recarga del acuífero. Esa no se consolida porque por ahí, cuando llueve la sierra, que está acá atrás, la sierra, los cubrimientos penetran a los subterráneos y pasan por aquí y van a dar al acuífero. Entonces la contaminación al acuífero no va a ser vertical, sino transversal. Llega aquí la solución. Cuando llueve, lo que se acumula aquí de sustancias químicas, entra las corrientes de agua que bajan de la sierra, lo lleva directamente al acuífero. En la actualidad, en 4 años que lleva del 97 al actual operando la empresa minera, ya en operación, ya de explotación, ya han muerto muchas gentes de las comunidades cercanas. Es muy notorio porque son comunidades con muy poquita gente. Por ejemplo, Cerro San Pedro tiene 50 habitantes. Ahí, para que se muriera una persona, pasaban años y años y años y años. Las personas no se morían ahí. Y luego está la Zapatilla, a 4 kilómetros. Ellos sí vendieron sus tierras. Y aquí están los patios de exhibición. Y pegado a los patios de exhibición, allí está, ahí cambiaron la comunidad. Le hicieron una comunidad con 19 casas. Que eran 19 familias, que esa pequeña comunidad. Lo reubicaron, ¿no? Sí, lo reubicaron. Lo reubicaron allí. Y ahí se ha muerto mucha gente. Y ya hay abortos, un montón de abortos. Hay un montón de enfermedades del riñón, cánceres. Las enfermedades características de este tipo de... Nosotros, por la experiencia que tenemos en este tipo de cosas, teníamos un promedio de años en los que se iban a manifestar ese tipo de enfermedades. Sí. Y nosotros le decíamos a la gente, miren, hay que rechazar la empresa. La empresa no va a pasar nada, pero sí va a pasar. Claro, el primer año pues no va a pasar nada, el segundo tampoco, cero. Pero 5 años van a empezar a sentirse los síntomas de las enfermedades. Y de ahí para adelante, pero ya de que se dan las enfermedades, tiene como 1 año que empiezan a ver los decesos. Y bueno, pues ahí van para la ciudad. La ciudad está, la orilla de la ciudad, la zona urbana está a 8 kilómetros del proyecto. De los patios donde están sembrando. Ahí van los vientos dominantes, ahí va con el agua, poco a poco. En la ciudad, que es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, no se va a sentir mucho, porque pues, ahí se murió de cáncer, se murió del riñón. Pues las mineras tienen un control tremendo de esto, ¿no? Ellos les dan servicio médico, tienen un médico particular, y ya la gente esa está consciente. Los que eran los enemigos que nos decían en un tiempo, cuando yo hacía reuniones en las comunidades, les decía, había quien decía, oye, ingeniero, pues ya lo tenemos que morirnos, ¿verdad? Pues nos va a dar trabajo, pues siquiera vamos a dar trabajo. Y, pero no es tan fácil, le decía yo, usted puede disponer de su vida, ¿no? Si quiere morirse, ahorcarse, pues ese es su problema, ¿no? No estará bien, pero bueno, si ustedes lo hacían así. Pero usted no puede decidir por la salud y la vida de sus hijos, ¿no? Que también van a ser afectados, o por lo de sus papás, mamás, hermanos, parientes, ¿no? Bueno, pues ahora toda esa gente que se opuso a nosotros y que de esa comunidad donde están muriéndose mucha gente sacaron a los grupos de choque, pues ahora andan bien aplacaditos, nada más que el orgullo. Pero si hay gente que ha dicho, tenía razón el ingeniero, tenía razón fulano cuando decían esto, pero como dicen, yo ahora ya que, entonces a esta situación, ¿no? Pero ya incluso gente del grupo de choque nos han llamado y ya tenemos un acercamiento con ellos. Con un cuate de derechos humanos le dijimos, pues tú ve, ¿no? Porque pues, nosotros pues, siempre estuvimos de pica, a mí me quisieron matar 2, 3 veces, le digo, y pues iba a dialogar así, como que ellos mismos se sienten incómodos, ¿no? Y mandamos una persona, es parte de nosotros. Él trabaja en cosas de derechos humanos, no en lo oficial, parte de otros grupos, ¿no? Sí, y es una persona que tiene la capacidad para diplomáticamente tratar con estas gentes, ¿no? No está quemado con ellos, no tiene rencillas con ellos y conoce el problema. Y ya tuve un acercamiento, pues ahí le dijeron, no queremos ya la minera, no la queremos. Si la corren, pues qué bueno que la corran. Así fue la primera entrevista, ¿no? No se abrió mucho la persona esta. Uno de ellos nos mandó a decir, pues les voy a pasar tips. La minera tiene escondidos, almacenados, porque Sedena nos dio el permiso, pero no quiere que almacenes posibles ahí, porque es el pueblo. Las detonaciones son a 50 kilómetros de las casas, de la iglesia, fíjate. Lo que nosotros hemos logrado es que el pueblo permanezca. No hemos permitido que lo tumben. Esa es una de las ganancias que hemos tenido. Okay, pero cuando detonan en este lado, se cimbran todas las casas, se mueven, las campanas se mueven y empiezan a sonar, las iglesias y todo. ¿Y de cuántas detonaciones al día estamos hablando? Diariamente detonan 25 toneladas de explosivos. Diariamente a las 3 de la tarde. La gente se esconde, se mete. La presidencia, en vez de salir a las 3, a las 2 de la tarde y se van. Todos la presidencia en orden de abandono en la iglesia, porque la presidencia está pegada a esta parte. Aquí está la presidencia, aquí es, a 50 metros del Tajo. ¿Sí? Entonces, la iglesia, enfrente de la presidencia está el templo principal, que es el de San Pedro. ¿Dañado? Sí, las cuarteaduras. Otros luego va a la minera y le repara ahí las cuarteaduras, y al poco tenemos el cuartea y así. El INAH, ahí se requieren los permisos del INAH, porque es una zona protegida. Pero se exigió una fianza por el templo. Si el templo se cae, tuvo que depositar 10 millones de pesos mexicanos. Ese valor le puso el INAH al templo. Al templo principal. De 1640 y tantos es el templo ese. Un templo que fue el primer templo de San Luis Potosí. La ciudad de San Luis Potosí nació allí, ¿sí? Cuando se descubrió el Cerro San Pedro, el que tumbaron. Entonces, bueno, pues allí es una zona topográficamente muy accidentada, cerros. Y cuando se descubrió el cerro, que precisamente es San Luis Potosí, le pusieron San Luis, y el apellido de Potosí lo lleva porque en aquellos años, allá en 1590 y tantos, que fue cuando se descubrió el Cerro San Pedro, en 1992, en esa época el mineral más rico del mundo era el Cerro del Potosí en Bolivia, que todavía existe ese cerro, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de Potosí, era hablar de riqueza, ¿no? Y el Cerro de San Pedro, ese cerro que tumbaron, lo compararon precisamente en riqueza con el Cerro del Potosí. Y por eso pidieron San Luis del Potosí, a San Luis Potosí. Llegó cantidad de gente en ese tiempo a trabajar ahí, miles y miles. Se habla de 30,000 empleos en aquel tiempo. Nada más cuando se fundó San Luis Potosí, pues ahí no podía, es una zona donde no puede haber un complejo habitacional muy grande, ¿sí? Entonces buscaron el valle, que está abajo del cerro, más abajo del cerro. Empieza a montar la minera precisamente, empieza a 3, 4 kilómetros, empieza ahí el valle. Hicieron una ciudad en el valle, y porque en el valle había mucha agua en aquel tiempo, o sea, rodeado de una cuenca que te decía, y como no estaba esa agua, pues botaba el agua. Se estoraba el acuífero y botaban, había muchos ojos de agua por donde quiera. Y la minera siempre ha requerido de mucha agua, ¿no? Y bueno, pues se asentaron ahí por los ojos de agua. Y nomás allí en el puro valle, había más de 100 haciendas de beneficio, ¿sí? Más las haciendas que había en las comunidades adyacentes, que todas las comunidades adyacentes, todos los municipios se fundaron por Cerro San Pedro, alrededor de Cerro San Pedro, se fundaron porque ahí había agua. Los españoles corrían a donde había agua y ahí ponían sus fundiciones y así. Entonces, pues se calcula una, contando la hacienda de beneficio, la gente que agarraba el mineral, la que trabajaba en las minas, 30,000 empleos. Ahorita la empresa declara 200 empleos. Entonces, está exprimiendo las entrañas de la tierra ahí en San Luis. Así es. ¿Qué siente ahora que ya no ve cada... Pues ahora sí que el Cerro de San Pedro ahí en San Luis, que pues mire, yo nací allí, fíjate. Yo nací, mi padre fue empleado, él es constructor de la American Smelting, de la que fue American Smelting, de la SAR, que tuvo existencia en Estados Unidos. ¿Ves? Él fue empleado de allí y mi padre trabajó en... A mi padre le tocó hacer aquí en México, la primera planta de beneficio, aquí en Taxco Guerrero. Cuando se empezó a actualizar la minería, antiguamente sacaban las piedras de la mina y en tren la llevaban a las fundiciones a que la fundieran, ya ves. Pues después vinieron los nuevos sistemas, que fue el de flotación el que empezó a entrar aquí al principio, y que se utilizan aquí en Taxco Guerrero. Y bueno, ahí ya se trata de moldear el metal. Yo porque trabajé en Guanajuato en eso, una planta de misión, y ahí se saca las piedras, pasa por diferentes procesos, quebradoras, trituradoras, molinos, hasta que sale como talco y cae a unas piletas. Las piletas le ponen ahí, se van a sacar el oro de la plata, le ponen cianuro, se van a sacar cobre, pues le ponen otras sustancias químicas y así para cada cosa, ¿no? Uh-huh. Y flota y sale concentrado de las piletas. Y luego tiran, sacan todo lo excedente, metales pesados, y los tiran en lo que sean presas de jales, al intemperie también, pero metales pesados, ¿no? Pero ya no hay que llevar las rocas en tren a las fundiciones, ¿no? Ya sale concentrado en un hornito ahí, ponen todo. Y la primera planta de beneficio que hubo aquí en México, mi papá la construyó aquí en Taxco, Guerrero. Y ahí sale. Entonces, mis abuelos son mineros. Siempre el papá de mi mamá murió de 40 años de silicosis. La silicosis es una enfermedad de los pulmones, característica de los mineros, sobre todo los antiguos, ¿no? Y yo, siendo familia minera, y yo nací en Cerro San Pedro. Sí, digo, yo no me inicié en la lucha en Cerro San Pedro. Yo, en la lucha social, vengo de examen secundario, imagínate nada más. Pero bueno, esta vez me tocó que era mi pueblo y que yo conocía procesos ya de familia, ¿ves? Y bueno, pues qué más que luchar por mí.